Página 112, capítulo 16. El cuero de víbora sigue haciendo efecto. Dormimos casi todo el día y en cuanto cayó la noche nos volvimos a poner en marcha detrás de una balsa monstruosamente larga que parecía una procesión. Tenía 4 remos largos en cada punta, así que calculamos que llevaría unos 30 hombres por lo menos y 5 grandes cobertizos, muy apartados uno de otro, y un gran fogón en el medio y un mástil de bandera en cada punta. Esa balsa sí que tenía estilo. Seguro que no era moco de pavo ser el balsero de una balsa como esa. Y ahí íbamos, derivando río abajo hacia un gran recodo, mientras la noche se nublaba y empezaba a hacer calor. El río era muy ancho y corría entre bosques espesos por las 2 orillas. Casi nunca se veía un claro o una luz. Hablamos de Cairo y nos preguntamos si la reconoceríamos cuando llegásemos. Y yo dije que en una de esas no, porque había oído decir que no había más de una docena de casas, y si no tenían la luz encendida, ¿cómo nos íbamos a dar cuenta de que estábamos pasando por un pueblo? Jim dijo que si ahí se juntaban 2 ríos grandes, nos teníamos que dar cuenta. Pero yo dije que en una de esas creíamos que no era más que la punta de una isla y nos volvíamos a meter en el río de antes. Eso lo dejó a Jim muy preocupado y a mí también. De modo que la pregunta era, ¿qué hacer? A mí se me ocurrió que lo mejor era que yo remase hasta la costa en cuanto viéramos una luz y le dijese a la gente que mi papá venía atrás con un gran lanchón lleno de mercadería, pero que era nuevo en los negocios y que quería saber dónde quedaba Cairo. Jim pensó que era una buena idea, de modo que nos sentamos a fumar y esperar. No teníamos otra cosa que hacer más que mirar con atención a ver si veíamos el pueblo para no pasarnos de largo. Jim decía que estaba segurísimo de que lo iba a ver, porque en cuanto lo viese iba a ser un hombre libre y que en cambio, si no lo veía, iba a volver a estar en un país de esclavos y yo nunca más iba a poder ser libre. Cada tanto pegaba un salto y decía, «¡Ahí está!». Pero no era. Eran luces malas o luciérnagas, así que se volvía a sentar y seguía vigilando igual que antes. Jim decía que lo hacía temblar y que le daba fiebre eso de estar tan cerca de la libertad. Y la verdad es que yo también temblaba y sentía fiebre al oírlo, porque se me había empezado a meter en la cabeza la idea de que en realidad él estaba libre en ese momento. ¿Y por culpa de quién? Mía. No me podía sacar eso de la cabeza por nada del mundo. El asunto me empezó a preocupar tanto que no me dejaba en paz. Ni siquiera me podía quedar quieto en un sitio. Era la primera vez que me ponía a pensar en qué era lo que estaba haciendo exactamente. Pero ahora que se me había metido esa idea en la cabeza, ya no me la pude volver a sacar de encima y me picaba cada vez más. Traté de convencerme de que la culpa no era mía, porque no había sido yo el que había hecho escapar a Jim de su amo. Pero no había caso, a cada rato volvía a oír la voz de la conciencia. Pero sabía muy bien que él quería ser libre, y bien podrías haber remado hasta la costa para avisarle a alguien, me decía. Y así todo el tiempo. No tenía forma de librarme de ella. Y la conciencia que me seguía pinchando todo el tiempo. ¿Qué te hizo la señorita Watson? Me decía. ¿Qué te hizo la pobre para que no digas ni mu cuando ves que se le escapa el negro delante de tus narices? ¿Qué te hizo esa pobre mujer para que seas tan malvado con ella? Al contrario, la pobre trató de enseñarte la Biblia, trató de enseñarte buenos modales, hizo todo lo que pudo para ayudarte. Eso es lo que hizo la pobre. Me empecé a sentir tan malvado y tan miserable que casi quería estar muerto. Iba de un lado al otro en la balsa, criticándome a mí mismo y cruzándome con Jim, que también iba de un lado al otro. Ninguno de los dos nos podíamos quedar quietos. Cada vez que Jim brincaba gritando, «¡Ahí está Cairo!», yo sentía como si me hubiesen pegado un tiro y pensaba que si era Cairo nomás, entonces me iba a morir de la culpa. Mientras yo hablaba para mis adentros, Jim hablaba en voz bien alta, todo el tiempo. Decía que lo primero que iba a hacer en cuanto llegara a un estado libre era empezar a ahorrar dinero, ni un centavo iba a gastar, y que en cuanto tuviese suficiente dinero, iba a volver para comprar a su mujer, que era esclava en una granja que había ahí cerca de la casa de la señorita Watson, y que después los dos iban a trabajar para comprar a los dos hijos, y que si el patrón no los quería vender, iban a conseguirse algún abolicionista que los robase. Esas palabras me dejaron duro. Jamás antes en toda su vida se habría animado Jim a dejarme oír esas cosas. Miren la diferencia que era para él estar tan cerca de la libertad. Como dicen siempre, le das la mano a un negro y te agarra el brazo, y pensé, eso me pasa por no pensar en las consecuencias. Ahí estaba este negro, un negro al que yo había ayudado a escapar, y me dice, con todo descaro, que piensa ir a robar a sus hijos, y esos hijos eran propiedad de un señor que yo ni siquiera conocía, un señor que nunca me había hecho nada malo. Sentí mucho haberlo oído a Jim decir esas cosas. Me pareció que se rebajaba hablando así, y mi conciencia empezó a picarme cada vez más y más, hasta que al final me dije, bueno, todavía hay tiempo. En cuanto veo una luz, me voy remando hasta la costa y cuento todo. Entonces me sentí feliz y contento, livianito como una pluma. Se me habían acabado todos los problemas, así que me puse a mirar con atención, a ver si veía alguna luz, canturreando un poco para mis adentros. En eso vimos una, y Jim que grita, «Estamos salvados, Jack, estamos salvados. Vamos, arriba, allá está la famosa Cairo. Por fin, estoy seguro». Y yo que le digo, «Voy a ir en la canoa para ver, Jim, en una de esas no es». En un momento tuvo lista la canoa y puso su viejo saco en el fondo para que yo me sentase, y me dio el remo, y mientras yo me alejaba paleando, dijo, «Muy pronto voy a estar gritando de alegría y voy a decir, todo esto gracias a Jack. Soy un hombre libre y jamás sería un hombre libre si no fuese por Jack. Fue Jack el que me liberó. Jim no se va a olvidar nunca de eso, Jack. Fuiste el mejor amigo que tuve en toda mi vida y el único amigo que me queda ahora en todo el mundo». Yo iba remando, ansioso por ir a contar todo, pero cuando lo oí decir esto, quedé desarmado. Empecé a remar más despacio y ya no estaba tan seguro de estar contento de hacer lo que pensaba hacer. Cuando ya me había alejado unos 50 metros, lo oí decir, «Allá va Jack, mi amigo más leal, el único blanco que cumplió con las promesas que le hizo al viejo Jim». Me empecé a sentir mal, pero me dije, «Tengo que hacerlo, no puedo hacer otra cosa». Y en eso viene un bote con dos hombres armados. Se detuvieron, y yo también detuve la canoa. Uno de ellos me dice, «¿Qué es eso que hay allá? Una balsa», les dije. «¿Es tuya?». «Sí, señor. ¿Hay alguien arriba? Un hombre nada más, señor». «Bueno, cinco negros escaparon esta noche de por allá, del otro lado del recodo del río. ¿El hombre de la balsa es blanco o negro?». No respondí enseguida. Traté, pero las palabras no me salían. Traté otra vez de hacerla salir, pero se ve que yo no era lo bastante hombre, que era más bien cobarde como un conejo. Me di cuenta de que me estaba debilitando, de modo que dejé de forzarme y dije, «Es blanco». «Mejor vamos a ver. Ojalá que puedan venir», les dije yo. «El que está en la balsa es mi papá. En una de esas pueden ayudarme a remolcarme hasta la costa. Mi papá está enfermo, y mi mamá, y Mary Ann también. Cuernos, estamos muy apurados, chico, pero supongo que no tenemos más remedio. Bueno, vamos, dale al remo, rápido». Yo me ocupé de mi remo y ellos de los de ellos. Cuando no habíamos dado más de dos o tres golpes, dije, «Mi papá va a estar muy agradecido, se los aseguro. Todo el mundo se escapa cuando les pido que me remolquen la balsa y yo solo no puedo. ¡Qué desgraciados! ¡Y qué raro que hagan eso! ¿Y qué es lo que tiene tu papá? Tiene, bueno, no es nada importante». Dejaron de remar. Ya estábamos muy cerca de la balsa y uno dijo, «Eso es mentira, chico. ¿Qué es lo que tiene tu papá? Va a ser mejor que nos lo digas ahora mismo». «Sí, señor, voy a decirles la verdad. Pero no nos abandonen, por favor. Lo que tiene, miren, señores, ustedes tiran nada más y yo ato la amarra, así no tienen que acercarse a la balsa, por favor». «Atrás, atrás, John», gritó uno de ellos, y retrocedieron en el agua. «No te muevas, chico, no te acerques. Maldito sea, me parece que el viento está soplando hacia aquí. Lo que tu papá tiene es la viruela, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos dijiste? ¿Querrías que contagiara a todo el mundo?». «Bueno», dije yo, lloriqueando, «le dije a los demás antes y todos se escaparon y nos dejaron. Pobre infeliz, es claro que se escapan y nos da mucha lástima lo que te pasa, pero cuernos, no queremos contagiarnos la viruela. ¿Te das cuenta? Te digo lo que vas a tener que hacer. No trates de atracar solo porque vas a estrellarte contra la costa. Lo que te conviene es seguir flotando río abajo, unos 30 kilómetros, y vas a llegar a un pueblo sobre la orilla izquierda. Ya va a ser de día para entonces y vas a poder ir a buscar ayuda. Mejor que digas que tu familia está con escalofríos y fiebre. No seas tan tonto la próxima vez y no dejes que la gente se dé cuenta de qué se trata. Ya ves que nosotros estamos tratando de ayudarte, así que espero que seas un buen chico y te apartes por lo menos 30 kilómetros de nosotros. De nada te serviría desembarcar ahí donde está esa luz. Es solo un aserradero. Supongo que tu padre ha de ser pobre y el infeliz está pasando por un mal momento, además. Así que voy a poner una moneda de oro de $20 en esta tabla para que la recojas. Me siento mal de dejarte, pero Dios me perdone, la viruela no es chiste. No sé si te das cuenta. Un momento, Parker, dijo el otro. Acá hay otros 20 de parte mía. Adiós, chico, te conviene hacer lo que te dijo el señor Parker. Ya vas a ver que todo se arregla. Sí, hijo, adiós, adiós. Si por casualidad llegan a ver a esos negros que se fugaron, pueden pedir ayuda y tratar de atraparlos. Hay una recompensa. Adiós, señores, dije yo. Voy a tratar de que no se me acerque ningún negro fugado si puedo evitarlo. Ellos se fueron y yo me volví a trepar a la balsa, sintiéndome un tipo despreciable, porque sabía muy bien que había hecho mal y me había dado cuenta de que nada serviría que me propusiese portarme bien. Un tipo que no empieza bien desde que es chiquito ya no tiene remedio. Después, cuando llega el momento, uno no tiene nada en qué apoyarse, no hay nada que a uno lo mantenga atado al buen camino, y ahí es cuando uno se pincha, se viene abajo. Después me quedé pensando un rato y me dije, un momento, Jack, ¿qué hubiera pasado si hubieses hecho lo que corresponde y lo hubieses entregado a Jim? ¿Te sentirías mejor que ahora? Y yo mismo me contesté, no, me sentiría horrible, me sentiría tan mal como me siento ahora. Bueno, entonces, volví a decirme, ¿para qué sirve aprender a hacer lo que está bien? Si hacer las cosas bien es un lío y hacerlas mal es mucho menos lío, y además el precio que se paga por las dos cosas es más o menos el mismo. Ahí me trabé, no tenía respuesta, así que me dije que no me iba a preocupar más por todo ese asunto y que en adelante iba a hacer siempre lo que me resultase más fácil. Entré en el cobertizo, Jim no estaba, miré por todos lados, no estaba por ninguna parte, lo llamé. Jim, acá estoy, Jack, ¿todavía andan por ahí cerca? No hables en voz alta. Estaba en el río, dejando el remo de timonear, y apenas le sobresalía la nariz del agua. Le dije que ya se habían ido, así que volvió a treparse a la balsa y dijo, estuve escuchando todo, así que me metí en el agua, pensaba nadar hasta la orilla si subían a la balsa, y después iba a nadar de vuelta hasta la balsa en cuanto se fuesen. ¿Cómo los engañaste, Jack? Qué bien que estuviste. Te voy a decir una cosa, hijito. Le salvaste el pellejo al viejo Jim, y el viejo Jim nunca se va a olvidar de eso. Después hablamos del dinero. Era una buena suma, $20 para cada uno. Jim dijo que podíamos comprarnos pasajes en un ferry y que esa plata nos iba a durar cualquier cantidad de tiempo en los Estados Libres. Dijo que 30 kilómetros más no era mucho para una balsa, pero que le hubiese gustado haber llegado ya. Hacia el amanecer amarramos y Jim insistió en que nos convenía esconder muy bien la balsa. Después trabajó todo el día empaquetando las cosas en bultos y preparando todo para terminar con nuestro viaje. Esa noche, a eso de las 10, vimos las luces de un pueblo que estaba sobre un recodo del río a mano izquierda. Fui en la canoa para hacer averiguaciones. Casi enseguida me encontré con un hombre que andaba en un bote y que estaba tirando una línea al agua. Me acerqué a él y le pregunté, «Señor, ¿ese pueblo es Cairo?» «¿Cairo? No, ¿estás loco? ¿Y qué pueblo es, señor? Si te interesa tanto saber qué pueblo es, ¿por qué no vas a averiguarlo? Porque te aviso que si te sigo viendo por aquí molestando medio minuto más, vas a conseguir algo que no estás pidiendo». Remé de vuelta la balsa. Jim se decepcionó mucho, pero yo le dije que no importaba, que seguramente Cairo estaba un poco más adelante. Pasamos por otro pueblo antes de la salida del sol y yo estuve por ir a la orilla de nuevo, pero el terreno era muy alto, así que no fui. Jim dijo que en Cairo el terreno no era tan alto. Yo me había olvidado. Durante el día recalamos en un islote que estaba bastante cerca de la orilla izquierda y ahí fue cuando yo empecé a sospechar algo, y Jim también. Yo dije, en una de esas pasamos de largo por Cairo esa noche de niebla. Y él me dijo, no hablemos de eso, Jack. Ya se sabe que los pobres negros no podemos tener suerte, Ya sabía yo que ese cuero de víbora no había terminado todavía de traernos desgracias. Ojalá que nunca hubiese visto ese cuero, Jim. Ojalá nunca en la vida lo hubiese visto. Cuando salió el sol, nos dimos bien cuenta de que por allá, tierra adentro, corrían las aguas claras del Ohio, pero que el otro que corría por donde estábamos era el embarrado, nuestro río de siempre, de modo que ya no había esperanzas de encontrar a Cairo. Lo estuvimos hablando un buen rato, no tenía sentido desembarcar, y no podíamos remontar la corriente con la balsa, por supuesto. Lo único que podíamos hacer era esperar a que oscureciese, retroceder con la canoa y correr el riesgo, de manera que nos pasamos todo el día durmiendo entre los álamos. Así estábamos bien frescos para cuando empezase el trabajo, pero llegó la noche y volvimos a donde habíamos dejado la balsa y la canoa había desaparecido. No dijimos ni una palabra por un buen rato. No había nada que decir. Los dos sabíamos bien que todo eso seguía siendo obra del cuero de víbora, así que ¿para qué íbamos a hablar? Iba a parecer como si quisiésemos echarle la culpa a algo o a alguien, y eso iba a traernos más y más mala suerte, además, así que era mejor quedarse callado. Al rato nos pusimos a discutir qué podíamos hacer, y nos pareció que lo único era seguir río abajo, con la balsa, hasta que pudiésemos comprar una canoa para volver. No íbamos a tomarla prestada cuando no hubiese nadie por ahí cerca, como solía hacer el viejo, porque en una de esas empezaban a perseguirnos. Así que después que anocheció volvimos a ponernos en marcha en la balsa. El que siga creyendo, después de todo lo que nos pasó, que los cueros de víbora no traen mala suerte, que siga leyendo para que vea toda la desgracia que nos trajo. En los lugares donde se pueden comprar canoas suelen haber balsas estacionadas, pero no vimos balsas estacionadas, así que seguimos andando como 3 horas o más. Y bueno, resulta que la noche se fue poniendo gris y brumosa y más bien espesa, que es lo peor que hay después de la niebla. No se nota la forma del río ni se puede calcular la distancia. Se hizo muy tarde y pareció que todo se había dormido. Y en eso sentimos que viene un vapor remontando el río. Encendimos el farol y pensamos que iba a verlo. Por lo general, los vapores que remontaban el río no nos pasaban muy cerca. Casi siempre van cerca de la costa y siguen las barras y buscan los remansos que hay junto a los acantilados. Pero en noches como esta se meten derecho en el canal, por el medio del río. Podíamos oírlo machacar con sus paletas, pero no lo vimos hasta que lo tuvimos muy cerca. Venía derecho a donde nosotros estábamos. Muchas veces hacen eso los ferries y juegan a ver hasta dónde se pueden acercar sin tocar. A veces la rueda muerde un poco un remo y entonces el piloto del vapor saca la cabeza y se ríe a las carcajadas y se cree muy vivo. Y bueno, se nos venía encima nomás y pensamos que iba a tratar de pasar rasando. Pero lo raro es que no le parecía estar virando ni siquiera un poquito. Era un vapor grande y para colmo venía a toda velocidad. Parecía un gran nubarrón rodeado de una hilera de luciérnagas, pero de repente lo vimos salir de la bruma, enorme y aterrador, con su larga fila de puertas de caldera bien abiertas y brillantes como dientes al rojo vivo, con su inmensa proa y su inmensa borda colgando ahí encima de nosotros. Hubo un grito de advertencia y un repiqueteo de campanitas avisando que parasen las máquinas y una andanada de insultos y maldiciones y el silbido del vapor. Y justo mientras Jim se tiraba hacia un lado y yo hacia el otro, vino a estrellarse contra la balsa. Me fui buceando hasta el fondo y bien al fondo porque sabía que me iba a pasar por encima una rueda de 10 metros y quería dejarle suficiente espacio. Siempre pude quedarme debajo del agua 1 minuto entero, pero creo que esta vez me quedé por lo menos 1 minuto y medio. Después volví a subir como un resorte, apuradísimo, porque ya casi estaba por explotar. Saqué la cabeza y los hombros fuera del río, resoplé para sacarme el agua de la nariz y me llené de aire. Había una correntada impresionante, claro está, y también está claro que el barco había vuelto a encender las máquinas 10 segundos después de haberlas detenido, porque nunca se preocupan mucho por los balseros, así que ya estaba rateando río arriba y se había perdido de vista en la bruma, aunque todavía se lo podía oír. Lo llamé a Jim una docena de veces, pero nadie respondió, así que me agarré un tablón que me rozó mientras estaba manoteando el agua y me fui para la costa, sosteniéndome y empujándolo delante mío, pero me di cuenta de que la correntada llevaba hacia la orilla izquierda, y eso quería decir que estaba en medio de un cruce, así que me di media vuelta y me fui hacia allí. Era uno de esos cruces larguísimos, en declive, que tienen como 3 kilómetros o más, y tardé un buen rato en atravesarlo. Llegué a salvo a la orilla y me trepé a la costa. Veía muy poco, pero fui avanzando a tientas por el terreno, que era muy escarpado, unos 400 metros o algo así, y de golpe y porrazo me encuentro frente a una casa grande de troncos, más bien anticuada. Estuve a punto de pasar de largo sin hacer ruido, pero se me vinieron encima un montón de perros y empezaron a aullar y a ladrar, y yo sabía bien que en esos casos lo mejor es no mover ni un dedo.